En definitiva, vamos a echar un buen rato de charla y vamos a conocer, a saber muchas cosas en relación con la ciencia, con la medicina. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días en este día fresquito de diciembre, pero que, como ya hemos comentado otras veces, es lo lógico. Siempre nos quejamos del frío, no del calor, pero es que las estaciones son así. Es normal, pero bueno, en verano nos quejamos del calor, invierno del frío, es completamente gratis y uno se desahoga, no está mal tampoco, ¿no? Sí, no, es bueno desahogarse y cuando no hay nada de qué hablar nos quejamos de los políticos y ya está, y no hay problema. Bueno, yo prefiero el tiempo a los políticos, con todo el respeto, ¿eh? Sí. Aunque bueno, todos no están en el mismo saco, pero bueno, en fin, bueno, alguno está por ahí que... También hay que estar presente de que es un tema muy manido esto de quejarnos de los políticos, pero hay que reconocer que cuando nos criticamos a los políticos, la gran mayoría, la inmensa mayoría de los políticos son gente que trabaja muchísimo de forma anónima en los pueblos, en localidades pequeñas, en localidades grandes, y como en todas estas cosas, pues siempre nos fijamos solamente cuando hay algo que creemos que nos fastidian y porque a lo mejor alguna gestión no es correcta o es insuficiente, pero que la gran mayoría de los políticos no cobran en los ayuntamientos o si cobran algo nunca suplen los gastos que tienen y que realmente hacen un gran esfuerzo por todo el pueblo y que muchas veces, ya digo, en los pueblos y en todas las localidades, pero que aquí nos conocemos todos y la gran mayoría pues trabajan mucho y muchos sofocones y muchas veces no están reconocidos. Pues completamente cierto. Yo recuerdo, no sé si tú lo viste, Antonio, imagino que sí, un anuncio, creo que era de Aquarius, no pasa nada por decir la marca, donde se hablaba precisamente eso, de los políticos locales, ¿no? Que no aparecían en ningún lado y que estaban un poco cansados de escuchar tanto malo acerca de ellos cuando ellos no estaban en el mismo saco, eran trabajadores por el pueblo, por su ciudad. No sé si tuviste la oportunidad de ver esa lanza que rompió esta marca publicitaria en favor de los políticos locales. No, no lo vi, pero lo mismo que digo de los políticos locales, digo de los partidos políticos. Hay partidos políticos, en fin, vamos a hablarlo, ¿no? El PP, el PSOE, Izquierda Unida, tal, que de vez en cuando hay alguna ovejilla negra, como lo hay en toda la familia, en todas las profesiones, y entonces, pues, se mete a todos en el mismo saco. Y hay que tener presente que los que votan un partido político no necesariamente, ni mucho menos, se identifican muchas veces con lo que hacen algunos dirigentes. Es decir, cuando dicen, hay que ver los socialistas, los del PP, los de Izquierda Unida, los del PA, los que sean, ¿no? Y oiga usted que uno no tiene nada que ver el votante que vota una ideología o una forma de hacer las cosas con después con la gestión que hacen algunos, que con lo cual los propios de su partido muchas veces no están de acuerdo. Es decir, que muchas veces metemos a todos en un saco y que no es correcto, porque es una ínfima minoría los que muchas veces meten la pata. Muy bien, pues ya hemos empezado rompiendo el hielo, hablando de temas muy particulares, muy muy socorridos en esto de romper el hielo, el tiempo atmosférico, la climatología y la política. Ahora entramos ya en la medicina, ¿eh, Antonio? Pues sí, vamos a ver qué hay hoy, ¿no? Pues bueno, en principio me gustaría que hicieras una breve reseña acerca de un día muy especial que se vivió ayer, ¿no? La jornada del 1 de diciembre, como cada año desde hace ya mucho tiempo, esa jornada en la cual, pues bueno, se conmemora el Día Mundial de la lucha contra el SIDA. Pues sí, muchas ciudades se pusieron de rojo ayer, que es el símbolo con que se señala el problema que es el SIDA, y en este año se ha recalcado mucho el problema que es el SIDA en los jóvenes. En los jóvenes, porque en general se está viendo que hay una disminución de los casos de SIDA, pero en adultos. Sin embargo, en los jóvenes ha subido alarmantemente en un 50% y es debido, entre otras cosas, a la falta de información. Hay que tener presente que el SIDA tuvo una gran repercusión, la sigue teniendo, pero sobre todo cuando apareció por primera vez, era una epidemia mundial, parecía un castigo divino, ¿no? Porque no se sabía exactamente cómo era y cuáles eran los recursos para atacarla. Y bueno, pero eso se ha ido diluyendo porque han salido fármacos muy potentes que actúan sobre el SIDA y lo hacen una enfermedad crónica, ya no tiene, en fin, la cosa que tenía antes, ¿no?, de malvada, y se le ha perdido un poquito el respeto. Entonces mucha gente de joven pues no conocen exactamente los mecanismos de transmisión, la importancia que tiene el SIDA y pues tienen relaciones sexuales sin protección, utilizan la píldora o la pastilla del día después y no usan preservativos y no saben exactamente que la gravedad que puede tener todavía un problema como el SIDA, sobre todo si no está diagnosticado, porque es que como muy, muchos oyentes de Radio Guadalete habrán escuchado a través de los medios de comunicación en este fin de semana. El problema es que hay muchos casos, sobre todo en jóvenes, no diagnosticados, y entonces pues no tienen un tratamiento. Y ya digo, tratamiento bastante bastante interesante, bastante eficaces en mantener a raya el SIDA, pero que al no estar diagnosticados, pues no lo usan. Y eso en la gente joven es un grave problema. Tener presente que no solamente las relaciones sexuales, muchas veces a través de un piercing, ¿no?, en condiciones no higiénicas, todo aquello que provoca contacto de fluido de la sangre o secreciones vaginales o de sexuales, ¿no?, pero sobre todo en este caso estamos hablando de los piercing, por ejemplo, o de afeitarse con cuchillas de otra persona, ¿no?, todo lo que sea transmitir sangre infectada, pues es un mecanismo de contagio. En fin, este es un tema que ya hemos tratado en otras ocasiones, pero que de vez en cuando hay que darle un repasito. Por supuesto que sí. Eso en cuanto al Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Ahora estamos con la noticia sanitaria que querés destacar en el día de hoy. Una buenísima noticia que habla de cómo la ciencia, en este caso los avances tecnológicos, se ponen a disposición de las personas con discapacidad. Por cierto, que mañana celebraremos el Día Mundial de los Discapacitados, de la discapacidad. Desarrollan un piercing para la lengua que ayuda a discapacitados a controlar su silla de ruedas. Aprovechando exactamente, aprovechando entre comillas, ¿no?, que mañana se celebra el Día Mundial de la Discapacidad, hemos traído esta noticia porque nos parece, como tú bien dices, que es una noticia muy interesante. Como sabemos, hay personas que por diversos motivos, fundamentalmente por accidentes, en accidentes de tráfico, accidentes, por ejemplo, en la piscina o en el río, al tirarse de cabeza y no ver suficiente profundidad en el agua, puede ser también por heridas, ¿no?, heridas de arma de fuego, ya más raras, pues sufren una lesión de la médula, de por donde van las conducciones nerviosas en nuestro cuerpo, a través de la columna vertebral por dentro, hay unos cordones de tejido nervioso, que es la médula espinal, y entonces al lesionarse, pues entonces las corrientes nerviosas quedan paralizadas. ¿Y qué ocurre? Que si esta lesión está a nivel de la parte baja de la columna, pues solamente se afecta a las piernas, porque hay que recordar que podemos rápidamente un símil, una comparación, de que el cerebro sería como una casilla de la luz, una especie de mini central eléctrica, una casilla de la luz, de donde salen muchos cables. Primero sale un cable muy gordo, muy grueso, el primer cable que sale, y de ese cable pues va saliendo otros cables que van para una barriada, el otro va para la otra barriada, cable más pequeño, bueno, de menos calibre, menos gruesos, y van saliendo del cable principal. Pues bien, en nuestro cuerpo, la casilla de la luz sería el cerebro, que es donde se fabrica toda la electricidad que mueve nuestro cuerpo, y después en el cuello está el cable gordo. De ese cable gordo que está en el cuello, de la médula, pues sale un cable, un nervio para un brazo, el otro para otro brazo, más abajo sigue el cable y sale más abajo un cable para la pierna, para la otra pierna, para la vejiga de la orina, para el esfínter del ano. Pues bien, si el cable se corta en la parte ya más, que ha salido más lejos de la central, pues solamente se afecta a las piernas, en la parte baja, y se afecta a la vejiga de la orina o del esfínter del ano. Pero si el cable está cerca de la casilla de la luz, se afectan todas las conexiones, porque es el cable gordo. Entonces, si el golpe o la herida o la lesión o la enfermedad está en el cuello, por ejemplo, pues se afectan los brazos. Y se afecta también lo que está más abajo, por supuesto. Se afecta, puede afectar hasta los pulmones, problemas respiratorios, y se afectan también en la cuestión motora, pues se afectan las piernas y se afectan en la vejiga de la orina y del ano. De tal manera que en la tetraplegia, tetra significa cuatro, o cuadriplegia, como queramos llamarla, se afectan las cuatro extremidades. Hay parálisis de las piernas y de los brazos, o de los miembros inferiores y de los miembros superiores. ¿Qué es lo que se ha conseguido o qué es lo que se viene a decir esta noticia que ha salido en la prensa mundial? Y es que en Estados Unidos, en el Instituto Tecnológico de Georgia, en Estados Unidos, pues los ingenieros han hecho un aparatito en el cual, que se llama Tongue Drive, conductor de la lengua, en el cual con un piercing puesto en la lengua, pues manejan la silla eléctrica de estas personas que son tetrapléjicas, que tienen parálisis de brazos y piernas. Es parecido a lo que hacen el científico Stephen Hawking, que vemos muchas veces en la tele, en la cual está tetrapléjico. Bueno, él tiene una ELA, una esclerosis lateral amiotrófica, y entonces él, con movimientos de la barbilla, hace como mover como un ratón, como si cogiéramos en un ordenador y cogiéramos el ratón, y con el cursor, con el ratón, movemos el cursor en un ordenador. Él no tiene ratón, sino que con el movimiento del cuello mueve la barbilla y es como y así anda la silla eléctrica. Pues en este caso, en vez de utilizar, ya digo, la barbilla o el cuello para mover la silla eléctrica, se utilizan movimientos de la lengua. Y es muy sencillo, tiene el piercing en la lengua y entonces al mover la lengua dentro de la boca, pues va viendo cómo se mueve el cursor en una pequeña pantallita que tiene enfrente y va dirigiendo la silla eléctrica. Han visto que después de varios experimentaciones con personas sanas y con personas afectas de tetraplegia, que es un resultado mucho más cómodo que manejarlo de otra manera, la silla eléctrica, y tres veces más rápido y con la misma eficacia. Es decir, que es una comodidad para estas personas porque hasta ahora no tienen solución. En las personas que tienen lesión de la columna, de la médula, en este caso ya digo tetraplegia o paraplegia, la paraplegia es la parálisis de las piernas, pero entonces tienen las manos disponibles y pueden manejar la silla con las manos. Pero la tetraplegia son los cuatro miembros y entonces pues estas personas el único futuro que le queda es esperar, que parece ser que es una vía muy prometedora, que las células madre permitan regenerar células de la médula y al implantarlas puedan crear estímulos nerviosos que muevan los músculos de las zonas paralizadas. Esto está en estudio, hay muchos avances. Otro avance que, en fin, que no da tiempo a comentar hoy, pero que sale también en la prensa de hoy, es que ya hay células madres que trabajan como si fueran células pulmonares, importante, por ejemplo, para las personas con fibrosis pulmonar. Ya hemos hablado en otra ocasión de que hay células madre que se diferencian, se han logrado diferenciar en células renales, otra en células de la piel. Es decir, que ahí va el camino y este será posiblemente el futuro prometedor para estas personas que tienen lesiones de la médula espinal, especialmente tetraplegia. Mientras tanto, pues este es un gran avance, el que puedan mover la silla de rueda eléctrica con movimientos de la boca, con movimientos de la lengua, perdón. Todavía no está en el mercado, la están perfeccionando, pero que es una, yo creo que una gran noticia para todas estas personas que han sufrido accidentes, han quedado paralíticos de los cuatro miembros o han tenido alguna enfermedad, como la esclerosis lateral amiotrófica u otras, que han lesionado la médula espinal. Pues muy bien, Antonio, sin lugar a dudas una buena noticia y como hemos comentado, también coincidiendo con el día que celebramos mañana, pues viene como anillo al dedo. Si te parece, pasamos ya al tema del día. Nos vas a hablar acerca de las lesiones en la piel por el frío. Pues sí, yo creo que es una época propicia, las lesiones que se producen en la piel debido al frío. Estamos en una estación propia del frío, pero es que además se ha dejado venir el frío después de un primero días de marzo de bastante calor. Pues, ¿qué lesiones aparecen más frecuentemente con el frío? Hemos comentado alguna en alguna ocasión, pero vamos a repasarlas. Una de ellas es la que conocemos con el llamado fenómeno de Raynaud's, o Raynaud's, como quieran decirle. Este es un trastorno que aparece generalmente en mujeres entre los 20 y los 30 años de edad, y es debido a que estas mujeres, también puede ocurrir en hombres, pero ya digo, más frecuente en mujeres, tienen un trastorno por lo cual sus vasos sanguíneos son muy sensibles al frío, especialmente los vasos sanguíneos de las manos y de los pies, y también en situaciones de estrés. Pero en fin, estamos hablando del frío, y ante esta baja temperatura, los vasos sanguíneos se contraen y dificultan el paso de la sangre. Esto se manifiesta porque estas personas que tienen síndrome de Raynaud se le pone la piel muy blanca debido a que llega poca sangre, porque se han contraído, ya digo, los vasos sanguíneos, y después se pone azul. Primero se pone blanca y después se pone azul, como morada, debido a que se estanca la sangre en esa zona porque no puede pasar. Después se pone de un color rojo o morado, pasa, es decir, que la piel de las manos o de los pies de estas personas que sufren el síndrome de Raynaud tiene varios colores: blanco, después se pone azul y después se pone rojo o morado. Porque es que este color rojo es que ya estos vasos sanguíneos que están cerrados se abren, dejan pasar la sangre y entonces se pone rojo. Estos ataques suelen durar menos de un cuarto de hora, menos de 15 minutos, aunque hay a veces que pueden durar hasta hora, y ya digo. Pero esto pasa y no suele quedar ningún daño en los tejidos. El diagnóstico es muy fácil. Es muy fácil porque tiene el antecedente del frío y los cambios de coloración de la piel. Aquí lo importante es abrigarse todo el cuerpo, no solamente la mano y los pies, sino todo el cuerpo, porque si no abrigamos solamente los brazos, las manos y los pies, y no el resto del cuerpo bien, pues la reacción en general da igual. El cuerpo ante el frío se contrae y fundamentalmente, ya digo, los vasos más pequeñitos que están en las extremidades. Por supuesto, no coger ni alimento frío del frigorífico, ni contacto con el agua fría de los fregaderos de los lavabos, siempre con agua templada. Y fundamentalmente en todas estas lesiones por el frío, no solamente en el síndrome de Raynaud, sino lo que vamos a ver ahora, no fumar. No fumar, porque la nicotina tiene una acción que contrae los vasos sanguíneos y empeora el problema. Otro de los trastornos que aparecen por el frío es la llamada acrocianosis. Es un nombre un poquillo raro, pero que las personas que lo padecen, que son relativamente bastantes, lo conocerán por los síntomas. Aquí es lo que se produce es dedos y ambas manos fríos y azulados. Suele haber una intensa sudoración, no tiene una reacción muy intensa con el frío, salvo que sea un frío muy intenso, salvo que sea que en esta época, no es como el que hablamos de síndrome de Raynaud. Esto es permanente, suele ser permanente, pero ya digo, se agrava con el frío. Son personas que continuamente tienen las manos muy frías en cualquier época del año. Y no hay dolor, no suelen doler, suele acompañarse de sudoración y una ligera hinchazón de los dedos, pero cuando hace frío, como ya digo, en esta época aumenta los síntomas. Y después vamos a comentar, como es lógico, trastorno del frío en la piel debido a la congelación. Aquí en nuestra zona de la Sierra de Cádiz, también la zona de Jerez y de la costa gaditana, que es donde Radio Guadalete tiene su mayor influencia, pues obviamente pues no hay problemas de congelación habitual. Aquí no nieva apenas, como no sea la Sierra de Grazalema en cierta época del año, en ciertos momentos puntuales, pero hay personas que a lo mejor pues viajan de excursión o les gusta Sierra Nevada u otras zonas de temporadas de nieve y a lo mejor hacen pues senderismo en esta zona, deben de estar precavidas porque si se extravían o tienen algún problema de falta de equipamiento, pues pueden tener problemas de congelación, no ellas o posiblemente quizá algún acompañante. En estos casos hay que recordar que ante un caso de congelación, porque ya digo, se hayan extraviado o cualquier cosa en la sierra donde esté nevada, a la hora de poner un tratamiento, por lo menos hasta que se vaya a un centro de salud o vaya a un hospital, pues es importante no frotar, no frotar las zonas donde se sospecha que hay congelación, porque esto lo que hace es dañar a la persona, a la que está con las lesiones, porque la zona lesionada por una congelación es muy débil y además se forman unos minúsculos cristalitos que cuando se frotan, bueno, dice, vamos a frotarlo para que entre en calor, pues lo que hace es dañarlo más. Esos cristales actúan como cuchillos, como esos cristales de hielo que se forman en la piel. Y otra medida importante en los casos de hipotermia, hemos dicho, pero también de la congelación, es no dar de beber bebida alcohólica a la víctima. Hemos visto muchas películas, en fin, quizás en algunas novelas, que cuando alguien está medio muerto por hipotermia o por congelación, se le da alcohol para que entre en calor, bebidas alcohólicas. Es obvio, todos sabemos que el alcohol dilata los vasos sanguíneos cercanos a la piel, Pero esta acción es perjudicial debido a que permite un mayor paso de sangre a la piel por la vasodilatación que ocurre, se dilatan, la víctima siente calor, pero sin embargo, al pasar más calor por la piel, también se pierde más calor, está más expuesto a la acción del frío y lo que hace es empeorar la situación. Y por supuesto, una de las lesiones que aparecen en las lesiones por frío, en la congelación, es la aparición de ampollas. Lo mismo que con el calor aparecen ampollas, pues con el frío también aparecen ampollas en la lesión de la piel y nunca se deben abrir, nunca se deben vaciar, porque lo que estamos haciendo entonces es producir una vía de entrada a los microbios y entonces se puede infectar. La piel debe estar intacta siempre que sea posible y procurar, ya digo, no tomar alcohol y no frotar. Y por supuesto, no fumar, no fumar porque empeoraría la lesión por la contracción de los vasos sanguíneos que ya comentamos antes. Pues muy bien, queda perfectamente como siempre explicado el tema. Si te parece, Antonio, vamos con el consultorio o alguna cosa más. Bueno, yo creo que, en fin, hay una cosa, puede decir más cositas, por ejemplo, para aquellas personas, esto no ocurre ahora, ¿no?, pero para aquellas personas aficionadas a la lectura o, en fin, o al cine, que habrán visto muchas veces películas en donde, sobre todo, por ejemplo, en la muy frecuente, la Primera Guerra Mundial, lo que se hablaba del pie de trinchera. En la Primera Guerra Mundial, como recordamos, había una situación que era que los soldados estaban mucho tiempo atrincherados. Habían hecho zanjas en el suelo y sobre todo en la parte de Alemania, Rusia, que hace mucho frío, y se tiraban días, semanas, meses en trincheras, lloviendo con mucho frío. Esto ha dado lugar también al llamado este pie de trinchera o pie de inmersión a lesiones en los pies que se asocian al frío, a la humedad, a la inmovilidad, en donde no había congelación. No había congelación, solamente el no moverse, porque estaban metidos, ya digo, en estos hoyos, en esa humedad, en ese frío, pues los pies se ponían pálidos, fríos, entumecidos, apenas podían caminar, se hinchaban, pies muy dolorosos, los tejidos se morían, sin llegar a haber congelación, sino por la propia humedad y por el frío, y había que amputar. Bueno, hemos visto en las películas, yo he dicho en la Primera Guerra Mundial, pero hay muchas películas que hemos visto de la época de Napoleón. Napoleón era como en la Primera Guerra Mundial, e invadió Rusia, invadió otros países donde hacía mucho frío, y entonces los soldados de Napoleón, muchos de ellos, terminaban, hemos visto las películas, con los pies vendados, porque tenían lesiones de pies de trinchera, y muchos de ellos se lo tenían que amputar, habían que cortarlos. Ya digo, esto ocurre en zonas donde hay frío, humedad e inmovilidad, y mucho frío. Pues muy bien, terminamos el tema, vamos allá con el consultorio, que tenemos varias cosas. En principio, Antonio, ¿qué son los AINES o AINES? AINES. AINES. Con mayúsculas, A-I-N-E-S, AINES. Es una cosa que se utiliza muchísimo, un fármaco que se utiliza, o son unos fármacos que estamos usándolo todos los días, y todos los días se receta mucho en los consultorios, en los centros de salud, en los hospitales, y que cuando diga lo que son, pues todo el mundo lo reconocerá. Cuando hablamos de ibuprofeno, que todo el mundo sabe más o menos que se utiliza como antiinflamatorio, para la fiebre, para los niños, Dalsy, no sé qué, no sé cuánto. Cuando hablamos de diclofenaco, como por ejemplo el Voltaren, cuando hablamos, por ejemplo, del naproxeno, por ejemplo, el naproxen. Todos estos son fármacos antiinflamatorios fundamentalmente, que utilizan para reuma, para los golpes, para las artrosis, para muchas cosas de estos antiinflamatorios. Y se llaman antiinflamatorios no esteroideos. AI significa antiinflamatorio, N de no y E de esteroideo, antiinflamatorio no esteroideo. Como es muy largo el nombre, pues le decimos AINE y es más cortito. Y esto es para diferenciarlo de otros antiinflamatorios que se llaman antiinflamatorios esteroideos, como los corticoides, en los cuales en la formulación química pues hay una zona, una parte de la molécula que se llama esteroide, tiene configuración esteroidea, y lo dan un nombre rarillo, y entonces para diferenciarlo uno de otro se le llama antiinflamatorio esteroideos y otro antiinflamatorio no esteroideos, y es AINE, que son el ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxen, que son los que se utilizan diariamente cuando un paciente va a la consulta y dice que tiene reuma, que tiene dolores, que tiene una muela con flemón, después le manda un antiinflamatorio, que son los AINES. Lo comento por si alguien lo escucha en internet o lo ve en un medio de comunicación, en la prensa, para que le suene que ese es simplemente los antiinflamatorios de uso diario. Pues muy bien, y ahora vamos con una pregunta que nos hacía una oyente en principio. Hablaba de la narcolepsia y nos preguntaba Antonio acerca de un medicamento en cuestión, el Irenor. Decía ella que le habían comentado que podía ser algo relacionado con las anfetaminas. No, la anfetamina. Vamos a ver, la narcolepsia es que son dos cosas diferentes. No sé si es la misma persona la que ha hecho la pregunta. ¿Es la misma persona? Exactamente la misma, sí. Bueno, es que a lo mejor para la narcolepsia puede que le haya mandado a lo mejor anfetamina. Pero el Irenor no se utiliza para. El Irenor se utiliza. Es un antidepresivo. El Irenor, la reboxetina, que se utiliza normalmente para la depresión. Para la narcolepsia se utiliza otra serie de sustancias que sí que pueden estimular, son estimulantes, como son el Concerta. Bueno, recordemos a todos los oyentes de Radio Guadalete, brevemente, si tenemos 2 minutos, Pablo, ¿en qué consiste la narcolepsia? Si no, Sí, estamos claro. hablando en chino. La narcolepsia es un trastorno que se caracteriza porque la persona está dormida durante el día, ¿eh? Se duerme en el palo de un gallinero. Es decir, son personas, no es frecuente, es una enfermedad, sí, varía, ¿no? Aproximadamente una cada 2.000 personas, según una estadística, y otra dice que una cada 20.000. Por ejemplo, si es que es complicado porque hay muchas personas que tienen narcolepsia que no están diagnosticadas, y entonces pues la estadística pues varía un poco. Pero en fin, por ejemplo, en Jerez, suponiendo que Jerez tenga unos 200, 250 mil habitantes, pues ahí puede haber aproximadamente 200 mil habitantes. Si es uno por ejemplo, cada 10 mil, pues puede haber unos 20 casos de narcolepsia. Son personas que, ya digo, que estás tú hablando con ella y como te descuides se te queda dormida. Sí, que han dormido de día, ¿eh? Estamos hablando de día, en condiciones normales. Son personas que además tienen normalmente aparecen también, suele aparecer, no siempre, algunos otros síntomas, como son que se te pueden caer al suelo, tienen una parálisis momentánea de las piernas, ¡pum!, y se caen al suelo. Y otras veces, antes de acostarse o cuando se despiertan, tienen como visiones de luces, o escuchan ruidos, alucinaciones, ¿eh? Ya digo que son cuadro asociado a la narcolepsia, pero fundamentalmente es personas que están todo el día medio dormidas, ¿eh? Esto es un problema gordo y no se diagnostica porque puede presentar trastornos sociales, en fin, laborales, porque se te quedan dormidas, medio dormidas en el trabajo. Y si van al cine o van a cualquier sitio, se te quedan dormidas en medio del cine, en medio del fútbol, en fin, que es un problema, es un problema. Entonces, y muchos pasan como sin diagnosticar, y tardan. Dice que hay una media aproximadamente de unos 14 años desde que aparece el problema hasta que se diagnostica. ¿Escucha, Pablo? Sí, Ah, perfectamente, no, es que claro. escuchamos un ruidillo por ahí. Sí, como otra llamada que está entrando, pero bueno, Ah, se te vale. oye bien, no te preocupes. Entonces, para esto se suele utilizar algunos medios. Esto es genético, ¿eh? Hay, bueno, genético, se ve que es familiar. La familia suele haber casos de esto. A lo mejor la persona se refería a que el Irenor o la reboxetina, que es un antidepresivo, se utiliza como tratamiento para la cataplejia. La cataplejia es lo que yo te comentaba, que se caían al suelo, es decir, que pierden fuerza en los brazos, las piernas, sobre todo las piernas caen. Y ahí sí va bien el Irenor o la reboxetina, los antidepresivos. Pero sin embargo, para estimularlo, para evitar este sueño, se utilizan estimulantes como son la metilfenidato, que es el llamado Concerta, como ya una vez comentamos, que el Concerta es un medicamento que también se utiliza en el síndrome de déficit de atención y de hiperactividad. También se utilizan otros fármacos como son para la somnolencia, ¿eh? Para esta somnolencia, la metanfetamina. Y también se está utilizando últimamente los oxibatos de sodio, que es el nombre comercial, es el Xirem, con X, Xirem. Para la somnolencia diurna, es decir, para los que se duermen de día, y que te parece que también es útil para la pérdida de fuerza que cuando caen al suelo, ¿no? El oxibato, pues para la cataplejia, para la caída al suelo por parálisis momentánea, pues también suele ir bien. Pues muy bien, Antonio, como siempre, ha sido un placer tenerte aquí en la mañana. Pues nada, ha sido un placer para todos y que tengan buen fin de semana en este puente. Por supuesto que sí, que todavía parece lejano, pero bueno, nosotros nos escuchamos ya hasta la semana próxima, ¿eh? Vale, ya nos escucharemos el lunes. O el martes, Antonio, porque el lunes es festivo también. Ay, es verdad, exactamente. Pues ya nos Exacto. pondremos de acuerdo. Muy bien, Muy bien, gracias. hasta la Hasta la próxima próxima semana. semana. Adiós.